día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Confusión aquí en RadioEsperantia.com, como siempre en directo, en la primera entrega que hacemos, que es cada día a las 11 de la noche, una menos en Canarias, aunque también puedes escucharnos en las reemisiones de RadioEsperantia.com y también en formato podcast, lo tienes fácil, RadioEsperantia.com, te vas ahí al menú desplegable, programas, lo despliegas, música, lo despliegas, buscas Confusión y ahí donde pone podcast te encontrarás pues 450 aproximadamente programas de Confusión, incluido el de hoy, evidentemente. Saludamos también a los amigos que nos sintonizan a través de las ya 19 emisoras en formato pues convencional, ondas clásicas, FM, en Península, Baleares y Canarias. También saludamos a los amigos que nos sintonizan, si puede utilizarse este verbo, a través de las plataformas móviles con la aplicación TuneIn, que es muy útil, es gratuita, te la descargas, busca radioesperantia.com y con la única limitación de la cobertura de tu móvil, pues nos puedes escuchar en cualquier lugar. Además, como me han dicho, la calidad es una pasada. Y muchos me preguntan, ¿nunca lo has oído a través de TuneIn? Pues no, nunca lo he tenido, porque el teléfono que tengo no tiene... Me lo descargó una vez, pero me dio errores y digo, va, pasando. Entonces, pues no lo tengo descargado en el móvil. Pero bueno, algún día lo escucharé, evidentemente. Y por supuesto, en los reproductores que repartimos en Google+, Twitter, Facebook y también pues en el resto de redes sociales. Y páginas que mantienen los reproductores fijos, Esperantia.com, RadioEsperantia.com, MaratonPodcast.com, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos como siempre encantadísimos de compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio. Y habrás observado que estos días, desde que comenzó el Mundial, pues estamos haciendo Confusión de forma bastante intermitente los directos. A las 11 de la noche te encuentras siempre un programa de Confusión, pero son ya remisiones, porque como tenemos que hacer algunos programas y hay días que tenemos pues ciertos problemillas por una razón o por otra, pues nos impide pues seguir una regularidad como nos gustaría. Pero siempre que podemos pues asistimos, porque Confusión, ya te digo, nos encanta. Y nada, desde la realización y presentación, recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo los próximos minutos, Fran J. Saavedra. Y sin perder ni un instante, comenzamos. Tres megacracks de esto del smooth jazz, del jazz, de la fusión, del jazz fusión, jazz rock, se han unido con este proyecto, lo que habitualmente se dice joint venture, para crear una banda, un grupo, una formación que da la impresión de que va a tener cierta continuidad. Jazz, Funk, Soul, son Jeff Lorber, pedazo de teclista, el guitarrista Chuck Loeb y el saxofonista Everett Harp. Estrenar estos días este álbum, que lleva el mismo título, es un álbum homónimo, Jazz, Funk, Soul, y hoy lo hemos elegido como portada. Suena muy bien, muy bien. Y como decía por ahí en las redes sociales, pues si te suenan por separado estos tres nombres, pues ya más o menos te puedes hacer una idea de lo que te vas a encontrar en este álbum. Yo me quedo con este tema, aunque ya te digo que todos son fantásticos, se llama DC y suena así de bien. Bienvenido, bienvenida, aquí comienza Confusión. Thank you. Jazz Funk Soul, ya más o menos especifican lo que hacen en el nombre del grupo, el álbum y la formación. Esto se llama DC, de álbum homónimo. Jeff Lorber, Chuck Loeb y Everett Harp. Aquí, con este espectacular comienzo, hemos dado inicio a Confusión y nos vamos con otro estreno. Seguramente son más conocidos por una serie de televisión Treme, pero llevan desde el 83 haciendo buena música. Son estas Brass, Rebirth Brass Band, de Nueva Orleans, lógicamente. Y el nuevo trabajo, Move Your Body. Esto es una delicia, Rebirth Groove. Band. Si tienes ocasión de ver la serie Treme, que está ambientada en ese barrio del mismo nombre de Nueva Orleans, después de el paso del ciclón Katrina, pues podrás escuchar muchos de los temas compuestos por Rebirth Brass Band. Incluso pues la intro es de ellos. Este 2014 lanzan nuevo material, se llama Move Your Body. Y ya te imaginas, pues trompetas, tubas, saxos, trombones. lo que es una brass band. Esto se llama Rebirth Blue. Rebirth Brass Band. Que ya te la propusimos hace tiempo, nos encantó. Y bueno, en cuanto ha salido, digo, pues nada, vamos a comenzar hoy presentando algunos de los temas que, bueno, seguramente caerán el resto del álbum en los próximos programas o los próximos meses, que es un buen disco, ya te digo. Pues seguimos. Un teclista, organista, compositor, productor, arreglista, Val Davis. Que bueno, seguramente te suena Shady Grady, que te lo presentamos de hace tiempo, un pianista espectacular. Pues este señor es un poco el alma mater de ese disco, All Worn Out. Val Davis lanza también nuevo trabajo, Colors of Soul. Y esta delicia se llama Chuba. Estás en Confusión, ya sabes, como cada noche en RadioEsperantia.com, disfrutando contigo, compartiendo toda esta música que nos encanta. Como siempre, cada noche en Radio Esperantia. Oh, Él se llama realmente Velver Lewis, aunque firma como Bill Lewis. Colors of Soul, productor, arreglista, pianista. Y su nuevo trabajo tiene 5 en la calle, es de Georgia y nos encanta. Productor también de ese fantástico álbum All One Up del teclista también de Georgia, Shady Grady. Esto es una delicia, se llama Shuba, aunque el resto del álbum pues no tiene nada que envidiarle. Estás con nosotros disfrutando de toda esta música, eso esperamos al menos, aquí en Confusión, en radioesperantia.com. Seguimos. Este saxofonista, como puedes apreciar, de Sydney, se llama Gary Honour. Y su álbum más reciente, Hearts and Tales. Este tema me encanta, Southern Exposure. Un álbum que ahora estoy dudando si es del 2013 o de este 2014. Pues mira, del 2013, ese año que tuvo una cosecha espectacular en este tipo de música. Aunque el 2014 no le queda la zaga, ¿eh? Como puedes apreciar, en lo que llevamos de año, vamos a completar el primer semestre de los dos que tiene. Y bueno, hemos escuchado verdaderas joyas. Gary Honour, seguimos. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Neoyorquinos Camío y su álbum del 88 Machismo, así tal como suenan en castellano. Y esta fue una de las últimas colaboraciones del genio Miles Davis, que moriría pues 3 años después, en el 91. Justo pues a medio grabar su último trabajo, Dubop. Esto se llama In the Night y se incluye en este álbum del trío neoyorquino Camille, Larry Blackmon, Nathan Lieutenant, Tommy Jenkins. De manera que empezamos a escucharlo, nos apasionó. Y bueno, de vez en cuando va cayendo también aquí en Confusión. Y nos vamos con una curiosidad. Es una banda que proviene de un coro de gospel. Son eran los que ponían la música, evidentemente. Teclista, bajo y guitarra. Se llaman Forward Jazz. Estrena un álbum, es una genialidad, se llama Mr. Friends and Magic Strangers, y esto es I'm No Stopping. Thank you. una banda sumamente curiosa, Forward Jazz, Mr. Friends and Magia Strangers, lo que estrenan estos días aquí. Nos hemos quedado con este I'm No Stopping. Y ese sería como la parte instrumental de un coro de gospel. Teclista, sintetizadores, bajo y guitarra. Batería, pues no lo veo, aunque bueno, en el disco, pues en la portada pues aparece pues un escenario allí, pues hay una batería, lógicamente debe ser un ser humano el que la toque, no hay nadie en ningún instrumento. Pero bueno, la información que tenemos es que habla simplemente de tres miembros, o sea, un trío. Four War Jazz, Mr. Friends and Magic Strangers, la música de Confusión aquí en RadioEsperantia.com. Nos preguntan a veces, oye, ¿y cómo me puedo descargar los programas que ya habéis emitido? Pues muy sencillo, te vas a radioesperantia.com, vas ahí al menú, pone programas, pues en programas lo despliegas, vas a música, lo despliegas y ahí te encontrarás Confusión. Pues pinchas en Confusión y en donde encuentres podcast, pinchas y tendrás ahí una galería de 440, 450 podcasts. Además ordenados por orden de aparición, digamos. Los más antiguos se quedan más atrás y te encontrarás pues los primeros. Bueno, seguimos. Y por supuesto, encantadísimos de compartir contigo este tiempo de radio, este tiempo de música aquí en RadioEsperantia.com, Confusión. Y pues como siempre ya sabes que te mandamos el eterno agradecimiento por estar aquí pues con nosotros. Son de Carolina del Norte, Joe de C. Come and talk to me. Una banda bastante curiosa, hacen pues música de varios palos. Hip hop, soul, R&B. En cualquier caso, encantador. Es un cuarteto de dos y dos hermanos. Single too, to my rise. talk to me, baby. Come and talk to me, my baby. I really wanna meet you. Can I talk to you? Oh. I really and wanna know. Tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. My sensitivity. Ha sacado nuevo material también el Red DC. Aunque nos hemos quedado con este tema del 2004, un clásico de Luther Vandross, que precisamente lo interpretaba con Bonnie James, que lo escuchas de fondo, con el saxo. En el homenaje que le hicieron tras su muerte, todos sus amigos Forever, For Always, For Luther. Lady C. Bonnie James, pues contribuyen con este tema, My Sensitivity. Además, siempre comento que en ese álbum estaba Wyman Tisdale, al que le tuvieron que hacer un homenaje pues años después, porque también falleció. Año 2004, un álbum póstumo. Bueno, póstumo no, un homenaje a un señor que falleció. Pedazo de músico, Luther Vandross, Forever, For Always, For Luther. Hay un montón de artistas y músicos y amigos de el propio Luther Vandross. Un álbum de verdad fantástico de principio a fin. El saxofonista se llama Tom Braxton y también lanza el nuevo material, Andrew Hathaway, que se llama Open Road. Debo confesarte que en cuanto me llegó este disco le hice una primera escuchadita así rápida y no me llamó excesivamente la atención. Entonces le di una segunda oportunidad. Eso que me pongo a hacer otras cosas, dejo un álbum o dos enteros ahí mientras estoy, por ejemplo, cocinando o escribiendo otras cosas. Y le empecé a coger el gustillo al disco, el puntito. Y es un gran álbum. Tom Braxton, él es un pedazo de saxofonista que, bueno, es de Texas y ha colaborado con gente, bueno, como Wyman Tisdale, El Clark, Keiko Matsui, y bueno, ha compartido escenario con Dave Cobb, Rick Brown, Peter White, Brian Culberson, Marcus Miller, Candy Dulfer, Warren Hill, Bob James, George Duke, Kirin Wallum, Jonathan Butler, Jeff Golub, Norman Brown, Sheila y Aretha Franklin, Luther Vandross, Philip Bailey, entre otros. un fantástico disco que contiene pues esta gozadita Open Road, un álbum llamado Endless Highway, que estrena estos días el saxofonista tejano Tom Braxton. Bueno, estrena otro, porque este es del 2009. Es que escuché los dos y bueno, al final me he quedado con este del 2009, pero el otro también es fantástico, sensacional. Open Road. Y bueno, ya hay que fijarse en el tiempo porque no perdona y la horita, bueno, vamos cumpliendo, entrando ya en la recta final. Pues nada, ponemos un indicativo y seguimos. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Está sueco llamado Jonathan Fritzen y su álbum Magical. Es sueco de madre danesa, padre estadounidense y bueno, pues vive a caballo entre Suecia y Estados Unidos, pero bueno, comenzó sus pinitos en esto de la música allá en Estocolmo, su Estocolmo natal. Este álbum, deja de mirar, es de hace un par de añitos, Magical, y no suena nada mal. Jonathan Fritzen, un pedazo de teclista que prácticamente todo lo que saca es una joya. Y nos vamos ya con los dos temas que será en el programa de este jueves 20, déjame mirar, 26 de junio del año 2014, en la primera emisión, porque igual pues te lo encuentras un 14 de febrero, un 7 de marzo o un 8 de noviembre. Las remisiones te puedes encontrar durante el resto del día, pues cualquier programa de cualquier fecha. Y en el podcast ya ni te cuento, te pones ahí a descargar, te puedes encontrar uno del 2007, 2005, 2004, que es cuando empezamos. Esto se llama Electric, de su álbum Magical, de hace 2 años, Jonathan Fritzen. Y el guitarrista Brian Tarkin nos ayudará a despedirnos dentro de un momentito. Esto se llama Collection. Y aquí encontramos a Max Middleton y Chuck Loeb como artistas invitados, aunque el álbum lo firma Brian Tarkin, guitarrista neoyorquino, que empezó en la onda de Jimmy Page, Santana, más jazz rock, y bueno, a fin mediados de la década pasada, pues se pasó con todo el equipo al smooth jazz y ha ganado pues varios Grammys por esta categoría. Y si te gustan las series, seguramente habrás visto CSI, Las Vegas, CSI Nueva York, CSI no sé si hay otra, Los Ángeles, puede ser. Yo me perdí en CSI Las Vegas y Nueva York. Pues es el compositor de muchos de los temas que aparecen, de las intros. Brian Tarkin, guitarrista. Y no tenemos tiempo para más, ha sido un verdadero placer disfrutar contigo y compartir todo este tiempo de radio, toda esta música, que espero y deseo que te haya encantado. Ya sabes que en el podcast entras en radioesperantia.com, vas al menú, programas, lo despliegas, música, lo despliegas, confusión, y ahí buscas podcast y tienes todos los 300, 400 y pico que tenemos ya, pierdo la cuenta, de verdad. Como te digo siempre, la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad, y desde la realización y presentación te manda lo mejor de lo mejor, Fran J. Saavedra, que volverá mañana para terminar con buen pie la semana. Y nos despedimos con esta formación Sui Generis, que comenzó siendo una banda de músicos de estudio para una discografía, se llama pues eso, Hidden Beach Recordings. Pero bueno, tuvieron tanto éxito que empezaron a crearse como grupo y tienen pues una serie de volúmenes grabados en estudio y los Unwrapped. Concretamente nos quedamos con este Unwrapped Volume 5, el volumen 5 de los Unwrapped, los desconectados. Y una delicia, Splash Waterfalls. Bye bye, mañana más, que disfrutes y nada, que nos volvemos a encontrar aquí, porque nos encanta, como a ti, toda esta música. Hasta mañana. Oh.